estamos esperando una respuesta sobre pedir el pase a planta permanente de los compañeros. El Ejecutivo nos hizo una propuesta para pasar en 4 etapas, nosotros dijimos que es mucha, y esperemos que el Ejecutivo reduzca las etapas y inicie por los compañeros que están presentes. Desde allí nosotros podemos discutir esta situación. Y somos alrededor de 450, 500 compañeros que estamos. Nosotros estamos hablando del pase a planta permanente de compañeros contratados, coronalizados. Y bueno, esto sería la primera etapa. Lo hacemos lo mismo que la provincia está haciendo con todos sus trabajadores negros. El gobierno de la provincia, sus trabajadores negros, lo hizo primero transitorio, después contratado, y ahora ya lo dio la estabilidad laboral, que nos parece correcto. Nosotros sabemos que esta situación se tiene que arreglar también con ayuda de la provincia, porque los municipios solo no van a poder, no es una sola una cosa de capital, estamos hablando una situación de toda la provincia. Este conflicto va a ser para toda la provincia, no solo para el capital. Así que el Ejecutivo tiene que también ayudar a todos los municipios, no solo al de capital, ¿no? Nosotros lo que planteamos, que venga quien venga, nosotros somos trabajadores del municipio, no somos ni de Chuli ni de nadie. Somos trabajadores que prestamos servicio a la comunidad y por ende puede venir, pueden quedarse, no es una cuestión, digamos, por una cuestión electoral, es una cuestión de necesidad y de derecho lo que planteamos. Así que nosotros no nos afecta que venga o se vaya, no se queden. Nosotros lo que estamos planteando es una estabilidad laboral donde sean ingresados los compañeros en el menor tiempo posible. Bueno, nosotros vamos a esperar hoy hasta el mediodía, de ahí vamos a desconcentrar y el lunes vamos a profundizar las medidas con toma de dependencias, corte de calle, bueno, vamos a seguir profundizando las medidas. Estamos expectantes de que se haga otro acuerdo y desde allí vamos a avanzar.